Diablo, y eso, diablo, yo estoy en malo, gordo, en verdad. Diablo, mira, y eso, diablo, mira los paquetes, espéralo, corre, kiosco. Ok, este es el príncipe. Yeah. Farruko. Cucudela. Este es laboratorio. Bajo la luna, un terror de cuna, de las libretas y las plumas. Ya yo salto tantos papeles que ni en 10 años se fuman. Yo tengo fortuna, en Medellín me dicen Pablo, y están en mi nivel y vendiéndole el alma al diablo. Cuidado con lo que hablo, que a veces pienso que deliro y como que las letras se me escapan mientras yo suspiro. Soy el príncipe diamante del cuello, me trata ropo. No puede poner sano, así que arrebatado tampoco. Está fumando topo con las pipitas de aluminio. Como palpita, muere, resucita como sirio. El príncipe. También tengo 17. Bobo.